Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores de que quienes fundaron la nación defendieron y promovieron con sus luchas, sus sacrificios, triunfos y derrotas. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrado a los hombres y las mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de mujeres y hombres quienes nacieron en nuestra tierra y quienes vinieron a poblar al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera, y nuestro futuro, el de nuestras hijas y nuestros hijos, y el de las sucesivas generaciones de argentinas y argentinos. Alumnas y alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos y ciudadanas libres, juntas y juntos, aceptando solidariamente en sus diferencias a quienes pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todo y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables.